dice. Ok, esto es Santa RM. Ajá. Y MCS. El Romo en el beat. Yo te deseo lo mejor y quiero que sepas que. Sí, quiero que sepas que lo nuestro no marcha bien. ¿Yo qué te voy a decir? Si nuestro amor se acabó, así no podemos seguir. Tal vez mañana las cosas vayan peor. Así que cada quien su lado y me perdonas, amor. No quiero lágrimas, no llores, pequeña, no es necesario. Porque sé que para ti esta relación fue un calvario. Pasamos ratos felices, lo sé, nena, lo acepto. Pero a veces peleamos y lo que dijimos no fue correcto. Tu cara triste me hace pensar que soy un monstruo. Pero tú no eres un ángel, nena, ya apuesto que esta decisión cayó de maravilla. Pues tú querías lo mismo y no sabías cómo pedirla. ¿Qué nos pasó? No sé, solo pasó. ¿Cómo pasó? No sé, solo pasó. Que yo sepa, el amor nunca termina. Entonces el amor te llegará después, querida. Y no te preocupes, sé que hallarás a la pareja perfecta y que la amarás. Y que darás todo tu amor hasta la muerte. Te deseo lo mejor, pequeña, y mucha suerte. Yo te deseo lo mejor. Quiero que seas feliz, amor. Porque conmigo tú no puedes ser nada. Yo te deseo lo mejor. Quiero que seas feliz, amor. Conmigo tú no puedes ser la única. No sé qué nos pasó, se perdió todo. Los modos, la manera en que decías mi apodo. Ni modo, solo quedamos como un recuerdo que se perdió. Tú lo intentaste, sí, después que intenté yo. La vida tiene ciclos y el nuestro ya se acabó. ¿Para qué forzar algo que con el tiempo nos falló? Mi voz nunca engañó, tu corazón nunca confió. El globo de nuestro amor se infló tanto que reventó. Espero que encuentres a alguien que valga la pena y que tenga modales a la hora de la cena. Así lo decidiste, así lo decidí. No te echo la culpa, no me la eches a mí. Solo el destino sabe qué es lo que nos espera. Solo un camino por persona y sin primaveras. Que solíamos pasar cuando era puro amor. Y a pesar de los problemas te deseo lo mejor. La vida son instantes y en este instante quiero decir que fuiste mi vida aunque estemos distantes. Cosas pasan por algo y por algo pasó lo nuestro. Dios quería enseñarme que Él es todo un maestro. Ve y busco otra ilusión, que la nuestra está perdida y solo recuerda esto. Fuiste lo mejor de mi vida. Hay mil salidas, tú escoge la correcta. Y aunque no seas mía, sigo pensando que eres tan perfecta. Yo te deseo lo mejor. Quiero que seas feliz, amor. Porque conmigo tú no puedes ser la otra. Yo te deseo lo mejor. Quiero que seas feliz, amor. Porque conmigo tú no puedes ser la otra. Pasen como tienen que pasar, ¿ok? Yo te amo y nunca dejaré de hacerlo, porque sé que tú tampoco.